estás me das un mundo en mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida. Personas tú.